en El Salvador. Habitantes de El Salvador mantienen una lucha permanente contra la minería metálica. Tras 7 años de lucha, sin tener respuestas concretas y positivas del gobierno, exigen a la Asamblea Legislativa discutir y aprobar la nueva propuesta de ley especial de prohibición de esta actividad. La comunicadora Rosa Hilda Rivas nos explica. Hola amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de la revista informativa Voces Nuestras. Nuevamente ambientalistas y distintas organizaciones sociales se concentraron para exigir a la Asamblea Legislativa la aprobación de la nueva propuesta de ley especial de prohibición de minería metálica. El motivo de estar hoy este día concentrados las comunidades de Cabaña, de diferentes partes de El Salvador, es porque vamos nuevamente a la Asamblea Legislativa a presentar junto con las organizaciones pertenecientes a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, un nuevo anteproyecto de ley donde pedimos una vez más la prohibición de la minería metálica en El Salvador. 7 años consecutivos de lucha en contra de la exploración y explotación minera en El Salvador, lucha que ha significado el asesinato de compañeros y compañeras ambientalistas y pobladores de la zona directamente afectados con esta dañina industria. Dichas exigencias por ambientalistas y pueblo en general no han sido discutidas en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Eso significa que no hay voluntad política, sobre todo de los partidos de derecha. Nuevamente, después de 6 años, de 7 años de haber presentado una propuesta de reforma a la actual ley de minería en El Salvador, hoy vamos con una nueva propuesta que esta vez lo que pedimos es que se prohíba sin más los procesos de exploración y explotación minera metálica en El Salvador. Durante más de 100 años, empresas estadounidenses, canadienses y mexicanas han saqueado los recursos naturales de El Salvador, sin importar el daño irreversible a los recursos naturales, principalmente al agua. Esta vez la concentración fue mayor. Ambientalistas, líderes, lideresas se concentraron y respaldaron la nueva propuesta de la Ley Especial de Prohibición de la Minería Metálica liderada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Los miembros y miembros de la Coordinadora para la Defensa de la Subcuenca del Río San Simón estamos respaldando la propuesta de ley que presenta la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. ¿Por qué? Van a decir, bueno, si son de Berlín y minería hay en Cabañas. Lo que pasa es que todo lo que le pase a los recursos naturales en nuestro país nos pasa a nosotros y a nosotras. Por eso nosotras hemos venido a respaldar y apoyar la presentación de una propuesta de ley que prohíba de una vez por todas la minería. Comparto con ustedes parte del último comunicado de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. La discusión y aprobación de la nueva Ley Especial de Prohibición de la Minería Metálica que proponemos hoy a la Asamblea Legislativa es particularmente urgente dado el deterioro de cuencas hidrográficas, la vulnerabilidad extrema ante fenómenos naturales y la epidemia de insuficiencia renal que sufre nuestro país debido al uso indiscriminado de agrotóxicos. Una industria voraz como la minería que deshidrata, destruye, contamina territorios, es inviable en El Salvador y debe ser prohibida. Así, amigos y amigas, llegamos al final de este reporte. Estuvo con todos y con todas Rosa Hilda Rivas desde El Salvador.